La vida es hermoso y vivirla sabiamente es más precioso. Un consejo de Dios a la juventud es que viva la vida con salud. Un consejo de Dios a la juventud es que viva la vida con salud. Ferviente y valeroso, anhela en tu vida lo valioso. Sepárate ahora mismo del mal, con tu vida sé honesto y leal. Sepárate ahora mismo del mal, con tu vida sé honesto y leal. Digan todo, ya no más al licor, que produce muchas de las tragedias que ocurren a nuestro alrededor. Que produce muchas de las tragedias que ocurren a nuestro alrededor. Algo más que perjudica tu destino, cigarrillo, elemento cancerígeno. Diga no a este vicio, ya no más, a mi vida habrá de perjudicar. Diga no a este vicio, ya no más, a mi vida habrá de perjudicar. En el mundo hay terror por las drogas que al igual que el licor aprisionan, y la vida vuelve esclava de adictos que no tuvieron control. Aprisionan y la vida vuelve esclava de adictos que no tuvieron control. Demuestren ser valientes, las batallas que se deben ganar son los vicios que en la vida se han formado, y vencerlos para poder triunfar. Son los vicios que en la vida se han formado, y vencerlos para poder triunfar.